Estos fueron los sueños, los desafíos y los objetivos de todo un pueblo que hoy quieren borrar de un plumazo. No van a poder hacerlo. Seguramente que no lo van a poder hacer. Y les pedimos a todos los que le hayan votado, a quien le hayan votado, que le exijan a este presidente, sobre todo quienes le han votado, que se deje de joder con los decretos y que si tienen ideas, propuestas y políticas, las lleven al Congreso. Las radios comunitarias vamos a ser la garantía de que las cosas se van a saber. Las radios comunitarias no vamos a ser un medio de comunicación más. Va a ser la casa de todos ustedes, de todos los que están acá y todos los que quieran defender la democracia. Gracias.